quieres, yo no puedo pues comprender. Si ahora me quieres tú, yo no puedo pues comprender. Si ahora me quieres tú. Mortanga, la Morocha, toda la gente linda de Esperanza, gracias por el aguante. Si tus besos los vendes tú, te juro que te olvidaré. Yo no quiero comprar tu amor, seguro que renunciaré. Con el repique de perno y su timbal, los del Palmar, Bami. Musical de parte de los del Palmar, mami. ¡Ay! ¿Cómo no? Caminando por las calles por todos los días, ya no llevo mi alegría, solo recuerdo de aquella mujer. Sé que se metió en mi vida usando la mentira. Cuántas cosas compartidas, queriendo ser una buena mujer. Pero hoy el tiempo ha demostrado lo contrario, porque fue solo su mal amor. En el momento que más yo la amaba, solo me dejó. Pero no importa si la quise, yo no olvidaré. De mal recuerdo ya no viviré. Voy a buscarme otro nuevo cariño, otro nuevo querer. Voy a buscarme otro nuevo. Voy a buscar otro nuevo querer.